Muy buenas. Hola, buenas. Somos All Freedom. And Tom Lambert. Dúo acústico. Y vamos a empezar. Un concierto. Esto se llama Lost Highway, es un tema de Hank Williams. ¿Eh? Personaje importante en la historia del mundo. Se llama My Baby. Thank you. bed. Well, my bed, she don't stand no G in my bed. Well, my babe, she don't stand no cheating. Everything she does is based on pleasing. Now, my babe, ooh, little bit. Let's do it again. Llena de inspiración, se llama Salvao. Saved. Well, I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, and that's the hoochie coo. I used to smoke and drink, smoke and drink, and that's the hoochie coo. Hey, now I'm standing on the corner of a beach for me and you. Alright, those who say, hey, say, hey, people, let me tell you about the kingdom to come and say, say, yeah, I'm gonna preach it to you, deaf and dumb, with that soul searching on me, beating on the big bass drum. Alright, I used to lie, I used to cheat. And step on people's feet. I used to lie and cheat, lie and cheat, step on people's feet. Hey, hey, now I'm stepping on the glory, salvation, and just through my feet. Alright, those who save, hey, save. People, let me tell you about the kingdom to come. I'm saved, saved, hey. I'm gonna preach it to your deaf and dumb, with that soul searching on me, beating on that big bass drum. Alright, take it away, I'll be the cuss and that's hoochie coo. Hey, hey, now I'm standing on the corner, I'm preaching for me and you. Alright, who's who say, hey, say, hey, people, let me tell you about the kingdom to come. I'm saved, saved, hey, hey, I'm gonna preach it to you, deaf and dumb, with that soul searching on me, beating on the big bass drum. Tell you about the kingdom to come. I'm on save, save, yeah. I'm gonna preach it to you, deaf and dumb, with that soul searching on me, beating on my big bass drum. All right, I'm with that soul searching on me, beating on my big bass drum. Oh yeah, I'm with that soul searching on me, beating on my big bass drum. Yeah, yeah. Yeah. Vamos a seguir con un tema de maltrato humano. Esto, se llama Drink Muddy Water. Preferiría. ¿Cómo es? Preferiría beber agua sucia y dormir en un tronco hueco que vivir en Memphis y que me tratan como un perro sucio. Un perro sucio. Eso. Cantaba muy bien, pero no sabía qué hacer con él. Antes iba a cantar música blanca, de música country. Pero esto ya tenía un poco más. Entonces empezaban ya tocando una canción que estaba muy de moda, música country del momento. Y empezaban ya a dar un poco de caña de blues y rhythm and blues. Y salió así y nació de una forma de rock and roll blanco, decimos. Anyway, vamos a empezar con Norteño. Blue moon, the good time, keep on shining. Shine on, it's gone. stars are shining bright. Whispered from on high, will your lover say goodbye? Blue moon, the goods of you won't shine. Shine on the one that's gonna say goodbye. Kentucky, keep on shining, shining on the one that's gonna let me blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shining on the one that's gonna prove blue and true. It was on that midnight night, stars shining bright, a whisper from on high where your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shining on the one that's gonna say goodbye. Keep on shining, shine on the one that's gonna let me live. Moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gonna live. Cause on that midnight night, the stars shine bright. Whisper from on high, will your love say goodbye? Moon of Kentucky, keep on shining. Con un blues bien deprimente de un reverendo Gary Davis, se llamaba, un gran compositor de blues. Another Man Down Gone. He had a long chain on, he had a long chain on. another man to love. Seguimos con uno de un tal Woody Guthrie, otra de estos gigantes de la música folclórica de Yankeelandia. Escribió miles de temas. Se dedicó a ir por todo el país ya buscando ya gente que estaban organizando en sindicatos y tal, y cantando para ellos mientras ya venían los de poli para dar hostias. Cada noche ya escribía otro tema, temática de lo que estaba pasando. Esto es un compendio más o menos. Se llama Lonesome Road Blues. ¿Qué sabes de este tema que viene? Este tema es Es un bluegrass, ¿no? Es un bluegrass, sí. Y se llama algo así como Nine Pound Hammer, que sería como martillo, ¿no? De 9 libras. Sí. ¿Y por qué pesa tanto el martillo? Porque es para los presos, ¿no? Que van haciendo Bueno, estos no eran presos oficiales, no. Eran presos no oficiales. Los que estaban construyendo el ferrocarril. Y estaban ya trabajando con su propia musculatura. Y estaban ya orgullosos de su trabajo. Anyway, va así. Johnson es un tipo que murió en un garito más oscuro que ese. Robert Johnson. Johnson. Robert Johnson. Crossroads, rise the sun is going down. Yeah, I believe you, my soul. Lord, time is going down. Good friend Willie Brown. You can run, Lord. Tell my good friend Willie Brown. Yeah, I'll meet him at the crossroads. I believe I'm going down. Crossroads, east and west. Yeah, I went down to the crossroads. I looked east and west. Yeah, I had no sweet woman to help poor Tom in his distress. Vamos a intentar hacer Swing Low, Sweet Chariot. You want to try to help us or you want to sit this one out? Okay? Okay. Vamos a seguir con un poco de... Gospel, ¿no? De gospel. Sweet chariot, coming for to carry me home. Jennifer. If you get there before I do, coming for to carry me home. Intentar hacer una cosa. Laura, ¿tú tienes este para poder tocar? ¿Ya? Si quieres ya prepararlo y mientras tanto hacemos otra cosa. ¿O no? Si quieres, if you want to prep, we'll get it out and then we'll just do something else. Okay. Vamos a hacer una cosa ya muy poco tiempo con un instrumento muy bonito. Pero antes, Jennifer y yo vamos a hacer un tema de Robert Plant. Sí, claro. Caught out in the water, but just a little too much to hide. Baby, baby, everything's gonna be just fine. Please read the letter. I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Secrets and the memories we share. door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Please read the letter that I wrote. Please read the letter that I wrote. Please read the letter that I wrote. Gracias. ¿Esta está Laura o...? Can you give me Ray? Sorry. Yeah. Soybean. Sí, vamos a poner un micro y luego ya... Claro. Do you guys know the words? No. Nobody caught the words. I don't have them. Alright. Those are the words. We got the words. Do you need the words? Need... I'll just sing the harmony. Vamos a seguir con este tema de gospel. Se llama I'll Fly Away. Me voy volando. A otro sitio más bonito. Después de mi muerte. Es muy alegre y también, como todas las cosas así, religiosos, ¿no? A cagarse ahora mismo y luego ya estamos bien. Bueno. ¿Este? Es que no se oye. Way down. Okay. Nice. You're gonna be able to do this? Give it a shot. Okay. I'll fly away, oh Lord. muchas gracias. Gracias a Laura en el Dunstemer. Vamos a ver. A ver lo que tengo aquí en el plan, en el gran plan. ¿Hacemos una más y un descansito? Vamos a hacer una más y luego un descansito. Y luego más tarde vamos a dejar otra amiguete tocar un tema. Pero vamos a esperar hasta la segunda parte. Y terminamos con una que otra de estas cosas religiosas. Esto, por curiosidad, es relativamente positivo y progre. Se llama Down by the Riverside. Es un tema anti-bélico. Seguimos en red. A ver, en do, ¿no? Do, ¿qué más fue? No, no, no, en red, en red. En red, ahí por Dios. En red. En red. En red. En red. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside and study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Gonna study war no more. Ain't gonna study no more. Ain't gonna study war no more. Gonna study war no more. I'm gonna put long white boat down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I wanna put down my long white boat down by the riverside. Study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso y luego ya volveremos a empezar y luego ya compartiremos un poco más el escenario. Ya 10 minutos estamos.